muy interesante, y en la célula hemos disfrutado también de repasos muy, muy interesantes. La verdad es que es apasionante la vida del apóstol Pablo y bueno, dan ganas de volverla a releer. Hechos capítulo 28. Llegamos ya al final del viaje de Pablo. Sabéis que Pablo tenía que ir a Roma. A él no le había, me da la sensación de que él no tenía muchas ganas. Pero el Señor lo llevó a Roma. Y al final Pablo se puso en la voluntad de Dios y fue camino a Roma a pesar de las grandes dificultades. Si os acordáis de la última porción que leímos, vimos que Pablo había pasado por un naufragio y no fue poca cosa, ¿verdad? Fue un naufragio de cuidado. Pensaron que iban a perder la vida. Y en el texto que vamos a leer vemos que Pablo, junto con todos los que había en el barco, ya llegaron del naufragio, se salvaron y llegaron a la isla de Malta. Y dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando a que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bueno, vamos a ver varios temas en este mensaje de hoy. Uno de los temas que vamos a ver es, vamos a refutar una teología errónea que hay, que es lo que yo llamo la teología de las desgracias, que dice así que todo lo que te pasa malo en la vida es porque te lo mereces. O sea, algo malo habrás hecho para que te pase, que es lo que decían los naturales de la isla de Malta. Decían: Pablo este la mordió una serpiente, algo malo habrá hecho. Además ha salido de un naufragio, o sea que se ve que Dios quería cargárselo en el naufragio y como no pudo, pues le mordió la serpiente. Es la teología de las desgracias. Todo lo malo, y es una teología errónea, que dice todo lo malo que te pasa es porque algo malo habrás hecho, te lo has ganado. Vamos a hablar también de cómo Dios protege a Pablo cuando Pablo está obedeciendo a Dios. Pablo está obedeciendo a Dios yendo a Roma, donde habrá de morir finalmente. Pero vemos que mientras Pablo está obedeciendo a Dios, Pablo está protegiendo milagrosamente a Pablo. Dios está protegiendo milagrosamente a Pablo. Y vamos a hablar de lo importante que es la obediencia a Dios. Ese viaje no era de placer, no era un crucero. Era un viaje en el que Pablo estaba llevado y iba a predicar la palabra, aunque preso, pero iba a llevar la palabra a otras personas. Y luego también vamos a ver cómo Dios recompensa, y eso se ve en todo el texto. Vamos a ver cómo Dios recompensa a aquellos que cuidan a los siervos de Dios. La gente de Malta trató muy bien, no solo a Pablo, sino a los que iban con él. Ahí estaba Lucas y había más gente. Y bueno, esa atención que tuvieron con esos siervos de Dios, pues fue bendecida. Publio, el hombre principal de la isla, que trató muy bien a Pablo, al final recibió de Dios mucho más. ¿Qué fue lo que recibió de Dios? Pues que su padre, que estaba enfermo, fue sanado por Dios mismo. Bueno, lo primero, versículos 1 al 6, vemos a Pablo llegando. Os podéis imaginar, de noche, cómo llega alguien de un naufragio. Evidentemente no llega como vestido para una cena con la reina de Inglaterra, llega hecho polvo, mojado, agotado después de haber estado luchando contra la mar embravecida. Llegan a la arena, me imagino que fallecidos, y ahí estaba pasando frío, de noche, no sabemos qué tipo de clima hacía, pero bueno, la gente que le recibió podían haberlo recibido como unos extraños, ¿no? Ya sabes, llegas a una isla extraña, podían haberlo recibido a palo, diciendo, esta gente quiénes son y qué quieren, con desconfianza. Pero lo hicieron fuego para que se secaran y cuidaron de ellos, ¿no? Dice que los naturales, los habitantes de la isla, los nacidos ahí, nos trataron con no poca humanidad encendiendo un fuego. Y ahí vemos que mientras estaban haciendo el fuego, pues Pablo, al echar la leña al fuego, salió una serpiente, le mordió, y se ve que no se le soltaba del brazo, ¿no? Estaba ahí la serpiente prendida al brazo, Pablo ahí, todos los demás mirando. Se ve que no tiraron de la serpiente, sino que estaban ahí mirando con esas ideas que tenían, ¿no? Uy, este hombre le ha pasado algo por algo. Y en vista de que no se la podía soltar del brazo, pues ¿qué hizo Pablo? Tipo inteligente. La puso en el fuego y la serpiente pues ya dijo, me suelto del brazo de este hombre, ¿no? Y ellos se quedaron mirando, ¿no? Diciendo, vamos a esperar a que se muera, ¿no? Que era lo que esperaban ellos, ¿no? Que Pablo se hinchara y le diera un ataque y muriera, ¿no? Pensando en ese tipo de teología errónea, ¿no? Y Pablo, pues no. No murió, fue sanado. No sabemos si es que la serpiente no era venenosa, o si lo era, fue sanado, cosa que tampoco es de extrañar, puesto que no es el primer milagro que Dios obra en el libro de Hechos, y no solo en el libro de Hechos, sino en la historia del cristianismo, ¿no? En la historia de la fe. Hay una teología errónea, ¿no? Una teología errónea que tienen tanto paganos como cristianos, y es la teología de las desgracias. Si Dios castiga a los malvados, cada desgracia que te ocurre es un justo castigo por tus maldades. Ese es el razonamiento de esta teología errónea. Si Dios castiga a la gente que hace cosas malas, cuando te pasa algo malo habrá hecho. Tú a veces no lo sabes, ¿no? Pero yo veo muchos creyentes que a veces le ocurre algo malo y se sienten culpables, ¿no? No necesariamente han hecho algo malo, pero yo no sé si es que esa es una teología que alguien nos ha metido en la cabeza y tenemos que hacer lo posible por arrancarla. A veces veo a creyentes sufrir y piensan, lo primero que piensan o pensamos los creyentes que sufrimos algo es, ¿qué he hecho? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me haces esto a mí? Y hay un poco de culpa ahí reprimida o... Pero es una teología errónea. Yo me pregunto, la gente que sostiene esta teología errónea, ¿en dónde colocan a Job, a Elías y a Eliseo, a Daniel en muchas partes de su vida, a Juan el Bautista, al mismo Pablo y, por supuesto, al Señor Jesús? Por ahí hay una corriente que empezó ya hace tiempo. ¿Habéis oído hablar de el Evangelio cuadrangular? Una teoría religiosa que dice que Cristo no solo salva, sino que sana, salva, prospera y libera. Es decir, nosotros somos cristianos menos espirituales, lo de esta iglesia, porque nosotros creemos que Cristo salva, creemos que Cristo sana, cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos, pero estos que sostienen esos cuatro puntos de ese Evangelio al que no le han quitado, le han añadido, y claro, el Evangelio es falso cuando le quitas cosas o cuando le añades cosas. En este caso es un caso de Evangelio falso por añadidura, por añadirle cosas que no están en el Evangelio. Y ellos dicen que no solo Cristo sana y que salva, ellos piensan que siempre salva, si hay fe, y si no te sanas por tu culpa, porque no tienes fe, lo cual, eso me imagino, a nivel pastoral, eso destroza a la persona, porque ya es el colmo ya de la culpabilización. No es culpa mía que soy el sanador, sino que prospera y te libera de demonios, porque ellos creen que un creyente puede ser poseído, cosa que es una aberración, no es bíblico. Cristo prospera y libera. No es cierto. Y eso da lugar a esa teología de las desgracias. Hace un par de años o tres, en uno de esos estudios bíblicos que teníamos los domingos por la mañana antes de la reunión, una persona me preguntó eso, ¿no? Oye, conozco un hombre muy fiel al Señor, al que le han ocurrido una cantidad tremenda de desgracias. Yo me pregunto, decía esta hermana, ¿no será por algo que él ha hecho? Y yo me pregunto, ¿qué hizo el Señor Jesús para que padeciera tantas cosas, siendo él inocente? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Job? Job era justo, ¿eh? orgulloso, pero era justo. Y muchos siervos de Dios que padecieron. No, desde luego no es una enseñanza bíblica. De hecho, la Biblia no dice que no nos vayan a ocurrir cosas malas a los creyentes. Lo que dice la Biblia es que todas las cosas que nos van a ocurrir nos ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, da igual lo que te ocurra, sean buenas o sean cosas malas. El hecho de estar en este mundo no nos exime de que nos ocurran cosas desagradables. Lo hermoso y lo bonito de la promesa de Dios es, sea, lo que te vaya a ocurrir, eso va a ser para bien. Algo vas a sacar de eso, por lo que vas a terminar dando gracias a Dios. Sea enfermedad, sea muerte, sea escasez, sea lo que sea. El Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Yo no sé cómo se nos ha ocurrido a algunos creyentes pensar que este mundo es, como hemos conocido al Señor, pues este mundo se va a transformar para nosotros un adelanto del paraíso, del cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ningún lado. Pero es que eso es lo que se está enseñando en algunos sitios. No sé si habéis conocido por ahí un libro, un librito que lleva ya tiempo. ¿Cómo vivir como un hijo del rey? ¿Cómo vivir como un hijo del rey? Libro apócrifo. Cuando yo estuve durante varios años ayudando a este hombre del que os he hablado, a Hans, que es librero cristiano, yo era el censor. Como llevaba muchos libros, y claro, muchos libros, no todos los libros que salen publicados valen la pena. Y Han no tenía tiempo, pues yo me los leía todos y ahí me leía unas barbaridades tremendas. Pero yo disfrutaba mucho con este tipo de cosas. Y este era uno de los libros que le dije a Han, este libro, él y yo teníamos una expresión para decirle, decíamos, estos son rojillos. Pues si había alguien delante, para que decía, ¿este libro qué te parece? Y yo decía, es rojillo. Bueno, pues este era uno de los libros que lo que enseñaba era eso, ¿no? Es decir, ¿tú quién eres? Dice este libro. Tú eres un hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el rey. ¿Y eso te convierte a ti en qué? En un príncipe. Por lo tanto, tu vida en este mundo es la vida de un hijo del rey. Y si tú no estás disfrutando plenamente de la bendición de Dios, es porque eres tonto, bueno, no lo decía así el libro, eres tonto y no estás reclamando esas promesas que te pertenecen por herencia. El argumento suena a... Dices tú, oh, qué guay, ¿verdad? Y es cierto, somos hijos del rey. El problema es que somos hijos del rey en territorio enemigo. Este reino está ocupado por un usurpador que se llama Satanás, al que la Biblia y las cartas de Juan llaman el Dios de este mundo. Y desde luego su misión no es hacernos fácil las cosas a nosotros. También vivimos en un entorno que la Biblia llama el mundo. Y el mundo no es España, ni Europa, ni Estados Unidos. El mundo es una forma de vivir que excluye totalmente a Dios. Es una forma de vida. Y esa forma de vida, que la televisión, las revistas y el cine enseñan, tú puedes vivir felizmente aquí, pero es un sistema de vida que te hemos montado y hemos preparado para ti, en el que Dios no tiene nada que ver. ¿Ves los anuncios de Coca-Cola, ¿no? En Navidad? La gente abrazándose, cantando un palestino y un israelí juntos, dices tú, ¡qué maravilla!, ¿no? ¿Ves las imágenes que nos van lanzando, ¿no? Pero Dios no está presente en ninguna de ellas, y eso es lo que te está prometiendo el mundo, ¿no? Tú puedes vivir sin Dios disfrutando plenamente de la vida. Eso es falso. Así que ese mundo que está usurpado por el diablo temporalmente no nos va a poner las cosas fáciles. En el mundo tendréis aflicción. Y cuanto más fiel seas a Dios, más vas a ser consciente de lo difícil que es vivir tu fe en un mundo como este. Bueno, el pensamiento no es derrotista. Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como vosotros sois míos, vosotros también venceréis al mundo. La partida la vamos a ganar nosotros. Otro texto más para derrotar esa teología de las desgracias. Dice Eclesiastés 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Eclesiastés 8:14. Fijaros qué interesante. Eclesiastés es un libro que hay que interpretar bien porque se está refiriendo a todo lo que sucede bajo el sol. Pero esto que dice aquí Eclesiastés es algo, estamos hablando de algo real. Es decir, libros como Cómo vivir como el hijo del rey o como el Evangelio ese cuadrangular son cosas muy bonitas, pero que están desconectadas de la realidad. La cruda realidad hoy en día es que hay gente muy piadosa y fiel a Dios a las que les va mal, y hay gente muy malvada y que vive al margen de Dios a los que les va muy bien. ¿Conocéis a gente de esa? ¿Sí? Yo conozco a unos cuantos. Dice David. Sí. Yo conozco a unos cuantos. Gente que vive de espaldas a Dios, que no tiene en cuenta a Dios para nada, que desprecia el Evangelio y a los cristianos, y que les va demasiado. Viven, pero... Salmo 73. ¿Habéis leído Salmo 73? Hace poco he recibido un comentario de Martin Lloyd-Jones sobre el Salmo 73. ¿Cómo es posible, dice el salmista, que haya gente que te desprecia, Señor, y que le va tan bien? Dice, meditando estas cosas, esto me hizo mal a mí. Y eso pasa con el creyente, ¿no? Dice, oye, ¿cómo? Yo me pongo a pensar esas cosas y me pongo malo. ¿Cómo es posible que yo, que amo a Dios, me vaya mal, dice el salmista, y otros que te aborrecen, Señor, les vaya tan bien? Y el Salmo 73 tiene una parte preciosísima que dice, mas entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Claro, si esta vida es lo único que consideramos, es para echarse a llorar. Ahora, cuando tú entras en la presencia de Dios, adquieres una perspectiva mucho más grande de todas las cosas y te das cuenta de que esta vida no es todo cuanto hay. Como decía un hermano en una predicación, que estoy pasando algunos por ahí, que se llama El Peregrino, los obstáculos del peregrino, la tercera parte se llama El Descanso del Peregrino, este hermano dice, señores, este no es el mundo real. Este mundo no es el mundo real. Es un paréntesis. Entrando en el santuario, comprendí el final de ello. La realidad, hermanos, es mucho más compleja. No se puede simplificar como esa teología de la desgracia, esa teología errónea de la desgracia. La realidad es mucho más complicada. Soy muy aficionado a leer libros de historia. Y a veces me pongo enfermo cuando leo libros de historia. Cuanto más historia lees, de peor humor te pones, cuando te das cuenta de las barbaridades que se han perpetrado. Dejé de leer libros de la Segunda Guerra Mundial durante un tiempo porque María me decía, deja de leer libros porque tenía unas pesadillas horrorosas. Y estuve leyendo libros sobre Bosnia y lo que ocurrió. Dice, también te podías haber leído otros libros, ¿no? Es tremendo las cosas que se han hecho. Cuando lees ciertas cosas que, y algunas no las voy a repetir por respeto a vosotros y por no daros el día, dices tú, Señor, ¿cómo es posible que pasen estas cosas, ¿no? Lo que nos merecemos es que el Señor nos extermine a todos. Es una opinión mía. Pero las barbaridades que ocurren hoy en día son para que Dios pusiera punto al final. Ahora, Dios es misericordioso y está dando tiempo para el arrepentimiento. Así que no entendemos todas las cosas ni tenemos respuesta para todas las cosas, pero termino esta sección que dice así, 1 Timoteo 5:24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, y termina el versículo diciendo, mas a otros les alcanzan después. Y lo que dice este versículo es, la teología de las desgracias es una teología errónea. En este mundo no siempre recibes lo que te mereces, pero no pasa nada. Aquellos que no han recibido lo que se merecen en este mundo, lo recibirán en el mundo venidero. Así que no te desesperes pensando que Dios es injusto. Dios va a hacer justicia. Y si no le alcanza la justicia de Dios en este mundo, que de dos formas tampoco la justicia de Dios plenamente alcanza en este mundo, alcanzará en el mundo venidero. A veces los creyentes sufrimos, a veces los creyentes nos va bien, y no siempre eso depende de nuestra fidelidad a Dios. No siempre. Número 2. Dios protege a Pablo del veneno de la serpiente. Me imagino las caras de los naturales de Malta, ¿cómo se llamarán? Los malteños, los maltitas, malteses, perdón. Qué barbaridad. Esto de los topónimos, este se me da fatal, realmente mal. Bueno, los malteses, viendo a Pablo diciendo 1, 2, 3, 4, a ver si en cuanto se hincha este hombre y empiezan a darle los ataques, ¿no? Dios protegió milagrosamente. Yo pienso que la serpiente era venenosa, porque si no, si de algo tienen que saber los habitantes de Malta, los malteses, debe ser de serpientes. Y más esta gente de campo, ¿no? Que lo sabe de todo, ¿no? Y dirían, esta serpiente, dirían, sin duda vas a morir. Y Pablo fue sanado del veneno de esa serpiente. Hay un principio que aprendí hace tiempo y que creo que es un principio bastante lógico, y es que cuando Dios te da una misión, algo que hacer, Dios, que es soberano y que es rey, ha salido varias veces la palabra rey en las canciones que hemos cantado, Dios te va a proteger hasta que tú lleves a cabo esa misión. Dicho de otra manera, Pablo tenía una misión, ¿verdad? ¿Sí o no? Ir a Roma. ¿Hasta que fue a Roma Pablo tuvo dificultades? Sí, muchas dificultades, muchas dificultades. ¿Estuvo en peligro su vida? Bastantes veces estuvo en peligro. Pero Dios le protegió. Y lo que aprendemos aquí es que cuando Dios tiene una misión para el siervo de Dios, ese siervo de Dios, permitidme la expresión, es indestructible hasta que lleve a cabo su misión. Luego, finalmente, Pablo murió, pero murió conforme al plan de Dios, dando testimonio como mártir. Pero a mí esta es una idea que tiene mucho que ver con la soberanía de Dios, y es que Dios siempre se sale con la suya. Y si Dios te ha pedido algo, si Dios le ha pedido algo a Pablo, Pablo puede estar tranquilo, diciendo, Dios me ha pedido que vaya a Roma. Y Dios, Pablo, el Señor le dijo a Pablo, tú vas a ir a Roma, tranquilo, no temas, Pablo. Es necesario que testifiques de mí ante pequeños y ante grandes. Y ahora era el momento de testificar ante los grandes. Así que Pablo tenía un chaleco antibalas, un casco, escudos, guardaespaldas, angelicales, yo que sé qué es lo que tenía Pablo ahí, pero Pablo fue plenamente protegido hasta que llevó a cabo la misión que Dios le había dado. Y a mí eso me tiene que dar, y a vosotros os tiene que dar mucha paz, pensar que tenemos un Dios al que nadie le toma el pelo. Un Dios que siempre se sale con la suya. Y podemos estar tranquilos sabiendo que Dios no puede ser burlado y que Él es omnipotente. No sé por qué últimamente eso como que ha caído un poquito en desuso, ¿no? Conforme la teología se vuelve más y más humanista, el hombre se vuelve más grande y Dios más pequeño. Se nota en la predicación del Evangelio, ¿no? ¿Cómo se desvirtúan las cosas? Oye, acude a Cristo, amigo, que Dios te va a abrir todo bien, y cuando vayas a Cristo, pim, pam, pum, y que Dios te está suplicando, y tal. En fin, Dios no está suplicando ni está como un pobrecito pidiendo limosna, ¿no? Estamos ante un rey que nos ha mandado emisarios y él ordena, no pide ni suplica, dice Pablo, el apóstol Pablo dice, y él nos está ordenando por medio de nosotros reconciliados con Dios. Un rey que es soberano. En las discusiones que Lutero tenía con Erasmo, al principio de la Reforma, Lutero estaba hablando con Erasmo de Rotterdam diciéndole, oye, ven a la Reforma. Estaba intentando persuadirle para que Erasmo dejara de tomar partido por la Iglesia de Roma y adoptara los principios de la Reforma. Erasmo era un humanista, ¿no? Y una de las cosas que Lutero le decía a Erasmo es, tu Dios es demasiado humano. Le decía Lutero a Erasmo, tu Dios es demasiado humano. El Dios de la Biblia no es demasiado humano, es Dios. Se hizo hombre, pero sin dejar de ser plenamente Dios y plenamente omnipotente. Yo creo que esta enseñanza que tiene la palabra de Dios, que nos enseña que Dios es rey, es soberano, es omnipotente, esta teología nos tiene que dar a nosotros mucha paz y mucha seguridad. Os voy a leer una porción de un libro, que se puede decir muchas cosas de ese libro, menos que es un libro de bolsillo. Son las instituciones de Calvino. Tengo un amigo que dice que se lo he intentado muchas veces con ese libro, pero es más pesado que una fabada con 5 kilos de chorizo. Fabada con 5 kilos de chorizo. Pues bueno, ese librito, que no es un librito, tiene cosas muy interesantes. Y una de ellas dice así, os lo voy a comentar. Dice, todo cuanto podría hacernos daño, fijaros muy bien. Todo cuanto podría hacernos daño, de cualquier parte que viniera, está sometido a su voluntad. Somos supersticiosamente temerosos. Esto tiene tela. Somos supersticiosamente... ¿Cómo es posible que un cristiano sea supersticioso? Pues yo conozco muchos cristianos supersticiosos. Somos supersticiosamente temerosos. Si cada vez que las criaturas nos amenazan o nos atemorizan, temblamos como si ellas tuviesen por sí mismas fuerza y poder para hacer mal o nos pudiesen causar algún daño inopinadamente. Y me acuerdo del Señor Jesús hablando delante de Pilato, diciéndole: ningún poder tendrías contra mí si no te hubiese sido dado del cielo. Y ahí vemos al Señor Jesús totalmente tranquilo delante de Pilato y todo el aparato militar de Roma, con sus verdugos y torturadores, tranquilo, como dice aquí: ningún poder tendrías contra mí si no te hubiera sido dado del cielo. Tú, Pilato, estás sujeto a Dios. Te crees que haces lo que quieres, pero yo estoy tranquilo en esa voluntad de que Dios es rey y gobierna sobre todo. Temblamos como si ellas tuviesen por sí mismas fuerzas y poder para hacer mal, o nos pudiese causar algún daño inopinadamente, o Dios no bastase para ayudarnos y defendernos de ellas. Dios gobierna de tal manera todas las cosas con su secreto consejo que nada acontece en el mundo que Él no haya determinado y querido a propósito. Esto es para pensarlo tranquilamente. ¿Os acordáis de eso que decía el Señor Jesús de los pelos de la cabeza, de los pajarillos del campo que no caen sin su permiso? Eso no fueron solo palabras bonitas, eso nos habla del control total de Dios sobre su mundo y su creación. Y eso lo dice a los creyentes para deciros: tranquilos, tranquilos, las cosas no se han descontrolado en vuestra vida. No se ha echado todo a perder. Dios sigue teniendo el control de todo. Tranquilos, creyentes, no temáis. Que Él es soberano. Esa es la enseñanza y el propósito de esta enseñanza. Así que no seamos, como decía el amigo Calvino, el hermano Calvino, supersticiosamente temerosos, ¿no? Sino vivamos como cristianos con absoluta seguridad en la soberanía de Dios y en esa paz estamos. No hay mayor protección que la obediencia a Dios. Y yo lo que veo en la vida de Pablo es que Pablo podía haber estado, como hemos leído, supersticiosamente temeroso, ¿no?, ante todo, ¿no? Porque Pablo estaba continuamente enfrentado a peligros, enemigos, peligros en caminos, como él decía, peligros en el mar, en la tierra, de ladrones, peligros de todo tipo. Pero él estaba tranquilo, porque, y esto que nos quede bien claro, cuando obedecemos a Dios, estamos en una posición de seguridad. Cuando obedecemos a Dios, estamos en una posición de seguridad. Y Pablo estaba andado en la voluntad de Dios, y no hay mayor seguridad que ser hijo de Dios. Y no hay mayor seguridad que ser un hijo de Dios obediente a Dios. Es cuando desobedecemos a Dios, cuando nos estamos apartando del paraguas de Dios y nos estamos exponiendo a multitud de peligros. ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí? ¿Eh? Cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, no eres consciente de las cosas a las que te expones. Pensemos en la voluntad de Dios como eso, como un paraguas, o como un muro que nos rodea. ¿Quién quiere salir del muro? ¿O quién quiere apartarse del paraguas? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues cuando te apartas de la voluntad de Dios, te alejas de ese paraguas. Esto no es... No estoy hablando de algo supersticioso, estoy hablando de cosas muy lógicas y muy sencillas. Una persona que se aparta del consejo de sus padres, ¿qué le ocurre? Cuando un joven, un niño o una niña se aleja del consejo de su padre. Niño, ¿los dejo en el enchufe? No, ¿eh? ¡Ping! Desastre, ¿no? Pues cuando te alejas del consejo de Dios, las consecuencias son negativas. Y voy a hablar de un tema que vosotros me vais a decir qué tiene esto que ver con el tema que estamos hablando de Hechos 28. ¿Os acordáis del campamento de principios de curso? ¿Luis de Las? ¿Os acordáis de Luis de Las? Sé que sí. Pues él decía una cosa, ¿no? Y él decía que cuando una persona se aleja de la comunión de la Iglesia, se expone a un montón de problemas. ¿Os acordáis de eso? Yo me acuerdo bastante. Bueno, y dices tú, ¿qué tiene que ver saltarse las reuniones con Hechos 28? Bueno, estamos hablando de la obediencia a Dios y cómo Pablo, Dios protegió a Pablo en esa obediencia que él tenía. Y la obediencia a Dios afecta a un montón de áreas de nuestra vida. Un área es la participación y la comunión y la asistencia a las reuniones. ¿Sabéis cómo funcionan los lobos? Los lobos lo que hacen, los lobos, los depredadores, los leones, cuando ven a la manada no suelen atacar la manada, lo que suelen atacar es al que se despista, ¿no? Entonces se queda una ovejita por ahí despistada, mirando una mariposa que va por ahí, el lobo está pendiente y en el momento que se aparta de la manada, tracatrán, a por la oveja. Otras veces los lobos lo que hacen es meten miedo a la manada, se meten y empiezan a ladrar, a meterse por medio, pum pum. A veces se meten y empiezan a dar dentelladas, por aquí y por allá. Y lo que hacen es intentar dispersar la manada, y una vez que está la manada dispersa, atacan a la oveja individual. Así es el diablo, ¿eh? ¿A quién ataca el diablo? En fin, ahora cuando digo ataques del diablo, alguno está pensando en películas de Hollywood. A ver si nos quitamos las películas de la guerra. Cuando uno piensa en la actividad del diablo, piensa en muebles que se mueven, puertas que se abren y se cierran, sonidos misteriosos por la noche. No, esa no es la actividad del diablo, son las películas. La actividad del diablo es debilitar la fe del creyente, hundir su testimonio, arruinar su vida, separar matrimonios, destrozar salud. En definitiva, todo aquello que te lleva a alejarte de Dios y a causarte la ruina a ti mismo y la desgracia a los que te rodean. Esto es muy serio. Así que cuando permitimos alejarnos de la voluntad de Dios, y esto muchas veces tiene que ver con alejarnos de la comunión de la Iglesia, de ese espacio de seguridad que es la Iglesia, nos exponemos a un montón de peligros. A un montón de peligros. El que viene a la Iglesia se hace un favor a sí mismo. Y una cosa, hay una cosa que de verdad, si dijera todas las cosas que pienso, tendría que dar más cuenta a Dios de las cosas que hago. Pero a veces me encuentro con algún hermano o una hermana que lleva mucho tiempo sin venir a la Iglesia y se acerca a saludarme. ¡Hola, Julio! ¡Que hoy he venido a la Iglesia! Y yo me quedo pensando, ¿quieres que te demos puntos? ¿O una medalla? Dios no da puntos por venir a la Iglesia. Puntos que luego puedes canjear por fabuloso regalo a la entrada de la Iglesia donde tenemos nuestra tienda de puntos. Eso es el PP o el Carrefour. Los que te dan puntos por hacer cosas. No te dan, nadie te da puntos. Ni Dios te dice, ay, has venido a la Iglesia, qué bien, me has hecho un gran favor, ¿eh? Porque lo estaba pasando mal, ¿no? El que necesita, y esto lo decía palabra por palabra Luis de Las en el retiro del principio, el que te haces un favor eres tú cuando tú vienes a la Iglesia porque lo necesitas, porque es para tu protección y bendición y de tu familia. El sistema de puntos, yo no sé, bueno, debe ser de todas estas tonterías que tenemos en la cabeza, el sistema de puntos es falso. Luego voy a hablar del sistema de puntos más adelante, pero eso de hacemos un favor a los pastores o a los hermanos cuando vamos a la Iglesia. Me gustaría saber dónde viene eso en la Biblia, porque no es así. Mira, cuando una cosa que no nos damos cuenta casi nunca es de lo influenciables que somos. Cuando hablo con un hermano o una hermana que se ha apartado de la Iglesia, la actitud que me encuentro en esa persona, ¿sabéis cuál es? Una actitud de mucha seguridad. Mucha seguridad. Tranquilo, no os preocupéis por mí, que estoy bien. Y esa persona no sabe lo delicada que es su situación. Porque somos más influenciables de lo que pensamos. Vamos a pensarlo por un momento. Aquí yo, una cosa que quiero dejar clara, yo no estoy hablando del que no puede ir a la iglesia, estoy hablando del que no quiere ir a la iglesia, y eso es muy diferente. El que no quiere y el que no puede. Hay veces que no podemos ir a la iglesia, por muchas razones, no por preferencia, sino porque no podemos. Tenemos que atender o una familia o cuestiones muy concretas que pueden ocurrir en nuestra vida. Estamos hablando del que no quiere ir a la iglesia. Muchas veces solemos idealizar a las personas, ¿no? Pensamos en determinado predicador, en determinada hermana, ¿no? Muy fiel a Dios. ¿Cuánto pensáis que aguantaría ese hermano o esa hermana que es tan fiel a Dios sin ir a la iglesia? ¿Cuánto pensáis que aguantaría esa persona siendo fiel a Dios después de 6 meses sin ir a la iglesia? Yo digo, yo me conozco a mí, creo que me conozco a mí, y sé que si descuidara la comunión con vosotros, no aguantaría mucho, si mucho tiempo firme en el Señor, si descuidara las reuniones. Porque alguno piensa, pero yo sé lo que he creído, ¿eh? Yo sé lo que he creído, yo estoy pendiente de ello, no os preocupéis por mí. Cuando tú te apartas de la influencia de las oraciones por ti, de la obediencia a Dios, del ambiente de protección y seguridad que hay en la comunión de los santos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Te entran más ganas de meditar en la palabra de Dios o menos ganas? Ya sabes la respuesta. La Biblia se vuelve un libro aburridísimo. ¿Y qué pasa con tu vida de oración? Cuando pasan 2, 3 semanas y te vas alejando, alejando, alejando, y todo se va volviendo irreal, irreal, irreal. La oración se transforma en el mejor modo de evitar el insomnio. Ay, si voy a orar. Tu vida de oración desaparece. ¿Y qué pasa con la influencia de la palabra de Dios en tu vida? ¿No? Has dejado la palabra de Dios, ya no tienes influencia de la palabra de Dios ni de la voluntad de Dios para tu vida. Y hay alguien que está dispuesto a ocupar ese lugar de influencia. La televisión, las revistas, amigos no cristianos que tienen muy, muy buena voluntad, pero que te van a dar consejos que a veces serán buenos y a veces no serán nada buenos. Cuando tú quitas a Dios del primer lugar de tu vida, hay otros que están deseando ocupar ese primer lugar. ¿Sí? ¿O sí? Y tú le estás diciendo, por favor, siéntate, siéntate, siéntate, cuéntame, ¿qué quieres contarme? Y te estás poniendo bajo la influencia de esos otros. ¿Alguno está pensando que a lo mejor estoy siendo demasiado tremendo? Creo que no, ¿eh? Creo que me estoy quedando corto. Pero estas cosas creo que hace falta que las oigamos, y más ahora, en estos tiempos en los que está pasando la iglesia. Ayer hablaba con Federico Aparici, y lo que está ocurriendo en esta iglesia está ocurriendo en otras iglesias, ¿eh? Porque la guerra espiritual que está luchando Satanás no es una guerra por mover muebles y por cosas espectaculares, es una guerra de desánimo espiritual. Y algunos creyentes, esa guerra espiritual de desánimo, la estamos perdiendo. Guerra espiritual no es gente revolcándose por el suelo echando espumarajos, es un creyente que se desanima y se aparta. Fijaros, qué sencillo es ponerse bajo la protección de Dios y qué fácil es exponerse a un montón de peligros. Que el Señor nos guarde y nos mantenga fieles porque dependemos de Él. Él es todo. Él es el Rey y Él nos sostiene. Y por último, y ya acabo, la sanidad del padre de Publio. Fijaros lo interesante que es esto. Vemos que en el texto vemos que Publio, que era el principal de la isla, seguramente sería un oficial romano, rico y poderoso en la isla de Malta, trató con mucha hospitalidad a Pablo y a los que con él iban. Y Dios, antes he dicho lo del sistema de puntos, ¿no? En la iglesia no tenemos una tarjeta con un sistema de puntos, no. Pero os digo una cosa, si queréis, hay muchas formas de agradar a Dios. Pero si queréis agradar a Dios, una de las muchas formas que hay es cuidar a aquellos que están sirviendo a Dios. No lo digo por los pastores, sino lo digo por todos, pastores, misioneros, obreros, gente que tiene ministerios en la iglesia. Hablamos de ministerios, no de ministerios a veces pequeños, o que a nosotros nos parecen pequeños. Si nosotros cuidamos de ellos, Dios, que no es deudor de nadie, va a cuidar de nosotros. Mirad, una forma estupenda de ganarse la amistad de alguien, ¿sabéis cuál es? Si esa persona tiene un niño, ser amable con ese niño. Cuando un padre ve que la gente es amable con su hijo, te ganas el corazón del padre. Y Dios, que es nuestro padre, cuando ve que alguien cuida a sus hijos, Dios se siente en deuda con aquellos que cuidan a sus hijos. Y eso es lo que ocurrió con Publio. Publio cuidó de Pablo y de los que iban con Pablo. ¿Y qué ocurrió? Pues que en un momento dado Pablo se enteró de que el padre de Publio estaba enfermo en cama. Así que Pablo fue por él, oró por él y Dios sanó al padre de Publio. A lo mejor lo hubiera sanado igual, no lo sabemos, pero yo lo que veo es que Dios cuida a los que cuidan a los siervos de Dios. Dios no es deudor de nadie. Dice la Escritura, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que, oye, qué maravilloso es poder cuidar, ayudar, orar. A lo mejor no podéis hacer mucho, pero sí podéis orar por los misioneros. Orar por los misioneros. Dios no es deudor de nadie y ellos necesitan de vuestras oraciones. Orad por los pastores de la iglesia. Necesitamos vuestras oraciones. Apoyad a aquellos que están sirviendo en la iglesia, que tienen ministerios. Cuando alguien está tomando las direcciones para apuntarse a un campamento, facilitarle la vida. No, espera, ya te lo diré, ya te lo diré. Y el pobre corriendo detrás vuestra y llamando a última hora. Eso es también cuidar a aquellos que están sirviendo a Dios, porque el que está haciendo eso está sirviendo a Dios. A todos, a todos. Así que, hermanos, aprendamos de la vida de Pablo. Primero, esa teología errónea que es falsa, de las desgracias. Aprendamos que obedecer la voluntad de Dios es nuestra seguridad. Y también aprendamos a cuidar de aquellos siervos de Dios. Que el Señor nos bendiga y extienda su bendición sobre cada uno de nosotros.